para la sociedad. Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decían. Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente. Tú te vestías. Me regaló una asesina. los que se exigieron más. Yo te amo, pero tú de amar bien no eres capaz. Mulinks, DJ Kalin. MixesPTY.net.